Si supieran cómo sufro, no me mirarían así, ni se reirían de mi pena, ni sintieran lo que siento. No se reirían de mi llanto, viendo cómo te perdí, que soy una débil pluma, arrastrada por el viento. Por tu culpa soy la pena, soy la desesperación. Hoy soy la piedra del río, que le falta el agua pura. Soy el canto que se pierde si no llega al corazón. Hoy soy un alma sin alma y todo por culpa tuya. Mis lágrimas serán como dos gotas de lluvia que alivia cada pena que guardo en mi pecho. Serán la salvación del tormento que hay en un desierto, que es mi corazón. Salvarán a mi alma el sufrimiento de aquel sentimiento que algún día llamaste amor. Julio César Galvis, hermano. Pensé que serías la reina que estaría en mi corazón, y que tú serías la estrella que alumbraría mi sendero. Pero tú metías mi vida cuando me decías te quiero, y hoy cargas con una herida más grande que mi dolor. Hoy han visto una paloma bajar porque está sin nido, sin abrigo y sin refugio, quiere quedarse sin alas. Quiere encontrar el gavilán que alguna vez dejó herido. Quiere acostarse en su pecho para ver si así se salva. Sus lágrimas son dos gotas llenas de amargura. Tiene un collar de mil penas atada a su cuello, y hay que verla mirando hacia el cielo diciendo te quiero en su triste cantar. Y no hay nadie que escuche su ruego, y hoy con mi recuerdo también aprendió a llorar.